vi a los privilegiados humanos que controlan ríos y levantan diques, construyen preocupaciones futuras, curan enfermedades creadas, desoyendo el rumor de las montañas, el canto de las aves que anuncian que otro día puede ser aún más hermoso. Conozco sus buenos y malos sentimientos. En Cleopatra solo halló sinceridad. ¡Qué mundo tan diferente del nuestro! No sueño con empalizadas lejanas ni ovaciones en plazas junto a celebridades. Sueño con una casita junto a un río en que mi esposo y yo cuidemos de mascotas, insectos y geckos. Sus buenos y malos sentimientos. En Cleopatra solo halló sinceridad. ¡Qué mundo tan diferente del nuestro! No sueño con empalizadas lejanas ni ovaciones en plazas junto a celebridades. Sueño con una casita junto a un río en que mi esposo y yo cuidemos de mascotas, insectos y geckos.